vi sencilla cual mujer alguna, y contemplando tu sin par belleza, no sé a qué hora arrebate la pluma y describí tu construcción perfecta. Tienes en tu pecho dos erectos senos y en tus finos labios pétalos rojizos, y en tus grandes ojos un mirar sereno, y todo tu cuerpo de color cobrizo. Tienes el cabello como el terciopelo, tu cuerpo parece que ha sido tallado por un escultor tomado modelo de lo más perfecto que Dios ha creado. En tu pecho dos erectos senos y en tus finos labios pétalos rojizos, y en tus grandes ojos un mirar sereno, y todo tu cuerpo de color cobrizo. Tienes el cabello como el terciopelo, tu cuerpo parece que ha sido tallado por un escultor que ha tomado modelo de lo más perfecto que Dios ha creado.